El tema apunta en primer lugar como un gran cometido, el de arrojar mayor transparencia sobre la adquisición de bienes de aquellos funcionarios que puedan tener alguna situación privilegiada en el manejo de información y específicamente para la modalidad de posesiones, usucapiones, prescripciones adquisitivas que se han dado denuncias, que se han dado publicaciones periodísticas y que los vecinos nos han hecho llegar de determinadas maneras mediante notas, su preocupación si hay funcionarios que usan de manera privilegiada e incorrecta esa información para adquirir lotes, campos o propiedades. En torno a esto, seguramente tiene que ver con lo que ha pasado últimamente, que es de público conocimiento en torno a la situación de un funcionario que pide que se lo investigue y a la vez ustedes dicen, más allá de investigar esto, queremos buscar que se sepa en torno a esto cuánto hay de verdad y cuánto hay de rumores en algo que históricamente en Cañuelas se habla, no solamente de los últimos años, sino de gobiernos anteriores, al del que formás parte, sobre rumores de terrenos que habrían sido adquiridos por la información que tienen o que manejan ciertas personas. ¿Esto es lo que intentan ustedes transparentar? Sí, por supuesto. Antes que la presentación del funcionario que pide personalmente que se lo investigue, nosotros habíamos recibido notas de diferentes localidades donde decían que muchos poseedores, usurpadores o comercializadores de tierras que, como dicen los vecinos, sin dueños muchas veces, aclaremos que todas las tierras tienen dueños. Pero cuando dicen esto no tiene dueño y lo comercializo, mencionan que esto ha sido una práctica histórica donde han aparecido nombres de exfuncionarios y o funcionarios manejando información privilegiada. Entonces, para poner blanco sobre oscuro, ¿sí?, o claro sobre oscuro, ha decidido el señor intendente que haya una norma específica para el Ejecutivo donde se los invite a declarar si tienen algún plano, alguna posesión, alguna comercialización de lotes en los últimos 15 años, o sea que exceda el marco de tiempo de esta actual administración. Y posteriormente invitar a el otro poder municipal, que es el poder legislativo, a que si desea adherir a esta norma o sancionar una similar, para que también ayudemos a que los vecinos vean que en el departamento ejecutivo y en el legislativo nadie tiene nada que ocultar. ¿Ustedes creen que puede haber casos reales de este tipo de tráfico de influencias para haber obtenido esto? ¿O creen que solamente qué mejor que transparentarlo para despejar este tipo de dudas? ¿O por ahí pueden tener alguna información de que esto sea real y verídico y con esto lo quieren terminar de contratar? Bueno, no tenemos datos concretos porque si no ya tendríamos que haber recurrido a una denuncia específica. Lo que sí tenemos es la necesidad de darle a la sociedad acciones que transparenten todos estos hechos y estos rumores. Lo que puede ocurrir posteriormente es que alguien se oponga a esta declaración jurada, algún funcionario y o algún concejal, y entonces será la sociedad quien analice esa conducta omisiva. Insisto, ante datos concretos y ciertos, tenemos la obligación de hacer la denuncia penal. Si ocurre que no nos enteramos porque alguien no quiere presentarla, será la sociedad también quien pueda castigar esta omisión. Fue muy crítica de esta situación la abogada y concejal del bloque Cambiemos, Natalia Blasco, haciendo referencia al amparo. ¿Qué opinión te merece sus dichos? A la presentación justamente de este decreto. ¿Qué opinión te merece sus dichos en torno a estas críticas que había vertido? Bueno, lamentablemente no tengo la oportunidad de conocer sus manifestaciones, no las sigo en las redes sociales y la carrera de la concejal como para saber sus declaraciones, lamentablemente, pero entiendo que me llama la atención que pueda estar en contra de una norma que quiere transparentar. Me parece que el gran título del decreto es acciones que busquen transparencia. Si alguien puede estar en contra de eso, me llama un poco la atención. a no ser que no se haya interpretado de manera correcta la norma, que se la quiera comparar con alguna otra norma que de orden provincial, no sé qué interpretación puede haberle dado la señora concejal. Lo que sí digo que busca transparencia, y entiendo que es un camino que todos debemos recorrer. ¿Crees que con este decreto y con creyendo que todos los funcionarios y concejales van a terminar presentando la declaración jurada y demás, haciendo público este detalle en particular, se va a esclarecer esto que es por lo menos un rumor que siempre ha recorrido por los distintos pasillos de Cañuelas? Esperemos que sí. La idea es buscar resultados, la idea es buscar o desmistificar la cuestión y que sepamos que nadie ha tocado información privilegiada, que nadie se ha hecho de lotes para luego comercializarlos con información privilegiada o posición privilegiada en las instituciones públicas de Cañuelas, y nos daría una mayor tranquilidad a todos, a los funcionarios, a los vecinos, de que cada uno ha hecho lo que corresponde. Si no es así, seguramente deberá ser juzgado en otro ámbito. Gracias. Gracias a ustedes. La palabra, muchacho, el secretario legal y técnico del municipio, Roberto Fernández Meire. Una consulta, Jorge, nada más, sí. Vinculada, se lo podés hacer o tal vez que ya lo estuvieron charlando sí. antes de la nota y lo podés contar vos. Hay alguna resolución, es otro tema, relacionado al tema Centro de Diálisis San Bruno, porque el doctor Meire la semana pasada, creo que fue el viernes, charlando con nosotros, nos decía que estaban evaluando, y seguramente el fin de semana habrá sido también un momento oportuno, para la presentación de un recurso de amparo. ¿Esto es así? ¿Se va a presentar o está todavía en periodo y proceso de evaluación? Y le pido al doctor que te responda. En torno al Centro de Diálisis de Ambruno, ¿se presentó el recurso de amparo? Sí, como nos habíamos comprometido, estuvimos trabajando todo el fin de semana con los colegas aquí del municipio, y en el día de ayer tuvimos confeccionado el amparo con algunas medidas cautelares solicitadas. Por la tarde, en sede del Consejo Deliberante, hubo 10 pacientes del Centro de Diálisis que suscribieron este amparo, y en el día de hoy está siendo presentado en el Juzgado Federal de Morón, donde nosotros entendíamos que se daba la competencia en razón de todo el ámbito de salud, del hospital regional, etcétera, etcétera, que se da en la Cuenca Alta.